En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. ¿Libertad de elección de centro o colegios privados pagados con dinero público? Según el Sindicato de Enseñanza Austea, el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza, reconocidas en el artículo 27 de la Constitución. Estas han sido las declaraciones de la polémica pronunciadas por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celia. Estas declaraciones han provocado una rabiosa reacción de las organizaciones proconcertadas. Numerosos medios de comunicación y los partidos de la derecha política del Estado español vuelven a dar una muestra más de cuáles son sus pretensiones. Pues bien, se hace preciso recordar que efectivamente la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución española en su artículo 27 se concreta en la posibilidad de creación de centros privados con arreglo a la normativa estatal, pero en ningún caso se contempla en nuestra Constitución ni en el derecho comparado que el Estado esté obligado a garantizar la gratuidad en colegios privados por el simple hecho de que la familia elija un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos. En este sentido, basta citar la sentencia 86/1985 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, y siendo del todo claro que el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica, no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualquiera centros privados o concertados, porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales. Después de más de 10 años, finaliza la obra de la antigua Escuela de Magisterio, el buque insignia del Plan Urban Sur. Un edificio que fue cedido por la Universidad de Córdoba al Ayuntamiento para uso de colectivos, asociaciones y consejos de Distrito Sur, que se autogestionaba por dichas organizaciones, más la planta baja que era para los servicios municipales. Fue desalojada para la obra, aunque después estuvo años cerrada y ahora, tras más de una década, ha sido recesionada por el Ayuntamiento después de muchas vicisitudes. Como todo lo que pasa en el sur, que se atranca y se dilata en el tiempo, como el antiguo Polideportivo de la Juventud, Estadio San Eulogio, etc. El edificio consta de 9 plantas y hay 6.430 metros cuadrados construidos. Esperemos que pronto esté en funcionamiento y que sirva para dar alternativa a las situaciones de pobreza y exclusión que se viven en el sur. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Estas noticias pueden verse ampliadas en paradigmamedia.org. Ay, tanta mañana y tantas cosas que tenemos que contar, ¿eh? Mira, hay algo que me ha dado mucha alegría, pero no sabes cuánta. En la Escuela de Magisterio del Distrito Sur, según el Ayuntamiento, dentro de poco tiempo se va a abrir. Así solo es. Falta el... todo el material de mesa, sí, silla, en fin. El mobiliario, ¿no? Y entonces ya tienen más o menos definido qué va a ocurrir en esa escuela de magisterio. Pero la duda me asalta porque no sé si el Consejo de Distrito sabe en qué se va a utilizar esa escuela de magisterio. Pero para eso hemos llamado a Mariló que nos aclare. Mariló Damián, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, que tenemos esa duda, ¿no nos podrías aclarar el tema? Porque estamos aquí pensando y discutiendo, ¿qué van a poner, qué van a hacer? ¿Sabes algo estaba tú? Estaba escuchando y pensé que tenía más información que yo. Madre mía. Está muy igual. ¿Qué iba a decir? Se va a abrir la Escuela de Magisterio, se va a utilizar en esto, y digo, madre mía, ya sabe Alex más que el Consejo de Distrito. Pues no sabemos nada, ¿no? Aparte de la broma. Nada, absolutamente nada, ni de la recepción de la obra nos hemos enterado también por la prensa. Y por el medio de comunicación, y como próximamente vamos a tener un consejo de distrito para terminar el año, el 18 de diciembre, pues invitaremos tanto al señor Fuentes, como no sé ahora mismo quién es el delegado o la delegada del INDEC, para que te diga mentir. Uh-huh. Entonces, para ver el plan de uso, que es algo que ya se acordó que se iba a ver con la participación de los colectivos del distrito, ¿no? Parece que en la prensa ya viene un poco definido a qué se va a dedicar cada planta. Eso no se ha visto tampoco con el Consejo de Distrito. Pero te digo que yo lo que sabemos es por la prensa. Es solo y exclusivamente por los medios de comunicación. De hecho, ni se habla todavía esto en el Consejo de Distrito porque nos ha pillado inesperadamente. Uh-huh. Entonces, sí que me han mandado ya un correo de invitación a esta convocatoria. Uh-huh. Para ver si pueden venir y pueden asistir y que nos expliquen un poco, y si no, pues sería para la siguiente que tenemos en enero. Pero sí, esperamos respuestas, porque ya te digo, nada, nada, nada. Mariló, nada, cuando... Nada, ¿eh? O sea, que todo lo que me preguntáis, yo voy a decir todo el rato lo mismo. No, pero cuando se iba, sí que se iba a abrir... Total, vamos a ver, sí sé, bueno, me imagino que una vez que se recepcionara la obra, por lo que sabíamos, se iba a dotar ya de mobiliario, las instalaciones que hicieran falta... electricidad, poner en marcha el ascensor, me imagino todo eso, pero en cuanto al plan de usos como tal, ya en la antigua legislación estuvimos pendientes a ver si nos lo decían, en ningún momento vinieron a ninguna reunión y todavía estamos esperando. Uh-huh, pero en todo caso, Mariló, cuando se iba a abrir este centro, en la otra vez, no sé cuándo fuera, hace tiempo atrás, ya... ¿No conocíamos el plan de uso? ¿Tampoco? Todavía, no, por eso te digo. Madre mía. Vaya, que no teníamos anteriormente ni conocimiento, ahora seguimos igual. Yo no sé si te disgusta o no esta situación. Pues claro, mira, me disgusta porque tenemos un gobierno municipal que ha entrado sin contar ninguna delegación, sabiendo que existe un consejo de distrito. Yo no sé si en el resto de la ciudad pasará lo mismo, yo hablo de sur, ¿vale?, que es donde estoy. Nos pasó igual con el consejo de deporte, que bueno, que ya se ha reunido con nosotros favorablemente, y que si queréis ahora hablamos después del pabellón, pero... Todo sale en prensa sin poner en conocimiento ni informarnos previamente al Consejo de Distrito. Y creo que el Consejo de Distrito es un órgano de participación que tiene una entidad en el ayuntamiento y que menos que informarnos. Bueno, este a mí, es un... a mí me queda ese resquemor por dentro como diciendo, madre mía, se nos pasan por lo alto, ¿no? Oye, Mariló, vamos a llamar la atención, por favor, esto es un aviso de carácter público, a quienes son miembros del Ayuntamiento de Córdoba, si nos está escuchando algún concejal o un ayudante del concejal, un asesor de algún concejal. Señores, el Distrito Sur también existe. Claro. Por si no lo sabían, esta es una información de última hora, ¿no? Sí. Lo que pasa con esto, Mariló, vicepresidenta del Consejo de Distrito Sur, es que el alcalde y sus concejales delegados y delegadas dicen una cosa y hacen otra. Hablan de participación ciudadana y un órgano municipal como es el Consejo de Distrito Sur, que es parte del ayuntamiento, es obviado. No sé si tenéis pensado actuar, aparte de la reunión que habéis solicitado. ¿Habéis hablado sobre algo? Te digo que como no me ha dado tiempo, porque la otra vez sí que lo vimos en Consejo de Distrito. Esta vez la hemos dejado para el día 18 y como queremos dar una rueda de prensa, uh-huh, porque igual que hicimos una rueda de prensa para lo del polideportivo y ahora la reunión ha ido bien, queremos hacer una rueda de prensa para que el distrito se entere de qué va a pasar en ese pabellón que se va a llevar a cabo, pues aprovecharemos igual para decir que el resto de delegaciones... de delegado y delegada, tienen que saber que también existe, vamos a ver, infraestructura, urbanismo, el INDEC, todo, que existe un consejo de distrito, que nosotros somos muchísimos colectivos que nos movemos, que luchamos por este distrito, uh-huh, que no solamente somos personas a título individual, que somos colectivos con sus personas, evidentemente, pero que estamos aquí luchando día a día, que llevamos muchos años detrás de esa escuela de magisterio, detrás de ese pabellón y detrás de muchos espacios cerrado, bueno, infraestructura y, como tú sabes, Inés, que además tú eres del barrio, sí, que le hace falta a este distrito, ¿no? Así es. Bueno, pues esperemos que ese plan de funcionamiento se exponga en el Consejo de Distrito y se pueda al menos hacer propuestas y modificaciones, y esperamos también que el polideportivo sea una piscina cubierta. Sí, Será, esperemos. Será. Mariló, muchas gracias por atendernos. Oye, a vosotros. Y no te disgustes. Un abrazo. Y no te disgustes, por favor, ¿eh? No. A vosotros, como siempre, gracias. Un buen fin de semana, un besito. Gracias. Igualmente. Chao.